espacio. Esta vez le damos la bienvenida a Gerardo Aznar y tenemos el honor de que nos comparta y nos hable acerca de su trabajo. Él es artista visual, utiliza mayor parte la fotografía como medio para representar las experiencias de la vida cotidiana. Estas experiencias que nos ilustran un poco la interacción social que tenemos y también cómo desarrollamos nuestra actividad en diferentes espacios. Gerardo también tiene y bueno, trabaja con una serie de imágenes abstractas que son una consecuencia de estas experiencias sensoriales que se manifiestan trabajando con el papel fotográfico y el efecto con los químicos de revelado. Bueno, a esta serie le llama El Atmósferas. Eso es un poco como para describir el trabajo que él hace. Te agradecemos, Gerardo, por estar aquí, te damos la bienvenida. Y si pudieras hablarnos un poco acerca de qué consiste tu trabajo y describirlo de manera general. Dale, no, pues gracias a ti, Alfonso, gracias a Acto que hacen toda esta chamba de buscar a la gente y de tratar de involucrarlos más y de que podamos tener espacios para hablar y dar a conocer más en ese sentido lo que hay atrás de las cosas, ¿no? De la obra. Bueno, yo pues vivo y trabajo aquí en la ciudad. En realidad sí, aunque mis cosas tienen que ver mucho más con foto, en realidad no tengo como un medio específico, ¿no? Siempre me ha gustado pensar que trabajo más con ideas que con medios, ¿no? Y en ese sentido los medios responden a los conceptos o a los diferentes proyectos que se van generando, ¿no? En algún momento puede llegar a solucionarse con una escultura o con una instalación o con una fotografía o con un video. En realidad no estoy completamente involucrado y casado con un medio, sino me interesa eso, ¿no? Trabajar más con ideas, con conceptos e irlo solucionando de diferentes formas. Generalmente, pues lo que he explorado más y lo que me ha permitido generar proyectos de manera más constante, ¿no? A veces por cuestiones de presupuesto, a veces por cuestiones de muchas otras cosas, la fotografía se sigue manteniendo como un medio, en mi caso, como un medio que te permite bastantes facilidades en cuanto a la producción, ¿no? Y puede ser muy maleable. Sí, sigo trabajando mayoritariamente con foto, a veces con cámara fotográfica y a veces sin cámara, que es lo que he estado explorando en los últimos años, digamos, ya metiéndome mucho más en un campo abstracto de la fotografía, que no tiene que ver precisamente con una representación de lo que hay frente al lente de la cámara, sino con cuestiones de carácter más introspectivo y un poco y como de autoconocimiento, ¿no? Digamos. Cuéntanos un poco acerca de cómo empezaste, cuáles fueron tus primeros acercamientos con lo que estás haciendo ahora y bueno, ¿cómo comenzaste a dedicarte a esto? Pues mira, en realidad el primer acercamiento, digo, yo creo que comparto esa experiencia con mucha gente, ¿no? Que, digo, no vengo de una familia que participara del arte ni que estuviera completamente involucrada en cuestiones artísticas, ¿no? Creo que en ese sentido mi primer acercamiento fue como el de muchos más. Pues claro, conocer todas esas primeras partes del muralismo mexicano, pero incluso también el acercamiento con todas estas pinturas de los libros de texto gratuitos, ¿no? Que había en las primarias y secundarias, ¿no? Digamos, eso es como tus primeros, o los grabados de posadas, ¿no? Y los pintores modernos que occidentales, ¿no? O europeos que vemos en todos lados, ¿no? Entonces, digamos que esos fueron como los primeros acercamientos que percibir, ¿no? Sin ser, digamos, una gran experiencia que haya dejado marcado algo, ¿no? Cuando me empiezo a involucrar más de manera más personal en el arte, en principio por el cine, me interesaba pues, los documentalistas alemanes y también comienzo a ver fotografía y la fotografía moderna, por supuesto, ¿no? Cartier-Bresson, Edward Weston, con todos estos grandes fotógrafos, ¿no? Digamos que esas son como las primeras aproximaciones un poco más serias que tengo con el arte y a partir de ahí ya, bueno, empiezo a involucrarte también con cosas que están pasando o que estaban pasando aquí. También cuando empiezo a leer, bueno, sí era ineludible conocer sobre Orozco, ¿no? Sobre Gabriel Orozco y gente que estaba haciendo todo esto, ¿no? Digamos que eran como los referentes más inmediatos que podías encontrar. Y bueno, a partir de allá, una vez que me involucro y que decido entrar a estudiar en la escuela de arte, se abre todo un mundo, ¿no? Y comienzas a conocer mil y un cosas que ni siquiera estabas enterado, ¿no? Te digo, más cuando vienes de un contexto inmediato que no precisamente participa del arte directamente, ¿no? Entonces, el mayor acercamiento que tengo es cuando me involucro en la academia, ¿no? Cuando empiezo a ver cosas dentro de la academia. Bueno, y en este contexto que acabas de describir, de lo que significaba o de los primeros acercamientos que tuviste con el arte, ¿nos podrías hablar de este término complejo de lo que significa para ti arte? ¿Si ha ido cambiando o no? ¿Si ha ido evolucionando? Y básicamente la pregunta sería, ¿qué significa arte para ti? Pues es muy complejo, ¿no? Y es la discusión interminable, ¿no? Creo que se convierte en un concepto muy subjetivo y que sí se va modificando, como dices, ¿no? O sea, desde que cuando tomo la decisión, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Estoy hablando desde mi experiencia, cuando tomo la decisión de involucrarme y estudiar arte, tenía que ver con una cuestión, digamos, más, pues sí, en cierto modo más liberal, ¿no? Como de salir de todas las, este tipo de ataduras del sistema y como esta idea también muy romántica de lo que se supone que es producir y hacer arte, ¿no? Empezaba por ahí, ¿no? Por supuesto que esto se va modificando y va cambiando cuando vas conociendo no solamente el sistema del arte, sino lo que es la producción y demás, ¿no? Y mi concepto, digamos, el concepto en el que me gusta estar parado ahorita, ¿no? Como me gusta pensar el arte, es como soluciones visuales específicas que se presentan en diferentes contextos. Es decir, la obra que vemos o la producción que se nos está presentando. Me gusta concebir el arte como un espacio, ¿no? Más como un espacio, si quieres, abstracto, ¿no? Como un espacio de pensamiento, digamos, ¿no? Un espacio en donde se puedan vertir ideas, ¿no? Un espacio en donde podamos pensarnos, ¿no? Y que podamos reflexionarnos y que podamos analizar distintos procesos de todo tipo, ¿no? Tanto sociales como internos y demás, ¿no? Pero me gusta pensar al arte en ese sentido, ¿no? Como un espacio, no tanto como la obra o la producción que se presenta, ¿no? Sino como un espacio abstracto, si quieres llamarlo, ¿no? Un espacio abstracto. Me imagino un espacio sin límites que puede contener una cantidad muy grande y infinita de cosas. Y bueno, sobre todo que este espacio donde uno puede encontrarse y sentirse cómodo y desarrollar lo que uno quiera. Y después de esto, ¿nos podrías describir lo que significa para ti ser artista y también cuál es tu percepción de cómo se desenvuelve y cómo produce, vive y exhibe su obra en México? Volvemos, ¿no? Es complejo también, ¿no? Porque por una parte sí creo que en la ciudad al menos, bueno, no solamente en la ciudad, creo que sí se ha descentralizado mucho, ¿no? Hay gente que está haciendo muchas cosas en varias partes de México, ¿no? Creo que están pasando muchísimas cosas, creo que hay mucho movimiento, sobre todo en el circuito, bueno, ya no se sabe si llamarle independiente, ¿no? Pero en el circuito, digamos, de espacios que no están precisamente con una institución, sí se están moviendo muchísimas cosas. Creo que está haciendo un trabajo muy interesante, no nada más en el sentido de exposiciones, ¿no? y de apertura, sino en el sentido de sí generar una crítica, ¿no? Y sí generar teoría, pues sí se está generando, sí hay la intención de hacerlo, ¿no? Y de hacer una historia desde estos márgenes, ¿no? Desde esta, descentralizar, ¿no? Descentralizar la producción y la exposición y la crítica y la teoría, ¿no? Creo que hay muchas cosas, digo, este tipo de episodios de acercarse a los artistas y tratar de platicar con ellos de primera mano, ¿no? Como en una plática mucho más seria que solamente exponer. Creo que entonces se están moviendo muchas cosas. Ahora se vuelve complejo porque también, digamos, la cantidad de jóvenes, ¿no? que están en las escuelas, ¿no? La cantidad de trabajo que se está produciendo rebasa completamente todos estos espacios también, ¿no? Y la gran mayoría de las personas que estudian o estudiamos arte encontramos en verdad una gran dificultad para seguir produciendo y ejerciéndolo, ¿no? digo, de algo tienes que comer, de algo te tienes que mantener, y se tiene que volver también algo productivo en un sentido rentable, digamos, ¿no? Entonces, cuando los espacios no dan abasto y cuando se vuelve tan complicado exponer y comenzar a mover tu obra, las cosas se ponen más delicadas, ¿no? Entonces yo creo que sí están pasando muchísimas cosas, pero te encuentras con esta cuestión, ¿no? Que no está tan resuelta, ¿no? Sí, de alguna forma, bueno, esto nos puede describir un poco el panorama de la percepción que tienes tú con respecto a lo que está sucediendo específicamente en la Ciudad de México, de la cual yo comparto mucho. Yo creo que en la ciudad hay un caos que se puede percibir tanto en espacios públicos y privados, y esto hace que, bueno, la cultura se enriquezca. Este desorden de alguna forma repercute en nuestra cultura y en la forma en la que cómo percibimos las cosas, que no son tan ordenadas ni tan predecibles. Ahora, también creo que muchas veces los actores culturales no están poniendo atención a lo que está sucediendo, a lo que estamos haciendo todos, sino hay una insistencia por querer pertenecer a este círculo y a este circuito de artistas que han podido subirse a este pedestal y que forman parte ahora del círculo internacional del arte contemporáneo. Y lamentablemente no se está poniendo mucha atención con respecto a lo que podemos producir o la forma en la que nos estamos desarrollando como artistas y como actores culturales. Bueno, y ahí es donde entran estos espacios independientes y estas comunidades que son centros manejados por artistas que buscan, bueno, nuevas dinámicas y buscan, pues, prácticamente equilibrar el asunto. Bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de ACTO, lo vemos como algo muy positivo y lo vemos como una ventaja y una oportunidad que estas casas y estas bodegas se conviertan en centros culturales manejados por artistas, pero hay un problema que está sucediendo en México, que ya se abrieron demasiados espacios. Hay demasiados espacios independientes que la única finalidad es quererse insertar en esta vorágine y querer imitar lo que está sucediendo en otros lugares o en otros países o en estas comunidades internacionales del arte contemporáneo o estas ferias que, bueno, tienen una intención, pero creo que se está perdiendo un poco la esencia de lo que significa abrir un espacio diferente a lo que hay para buscar nuevas alternativas. Y bueno, esto afecta que los artistas no pongan su fe en este tipo de comunidades que se están generando y que pretenden tener y pretenden crear algo diferente, que, bueno, de alguna forma equilibrar la balanza como lo que viene siendo este espacio. Y bueno, ya después de todo esto que te acabo de decir, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, o sea, en realidad esto se busca, ¿no? Y así es, digo, son cosas que se han ganado y que no deben de perderse, ¿no? Eso se busca. A lo que me refiero es que la demanda es tan grande que, aún teniendo todos estos medios, es muy difícil salir adelante con ellos, ¿no? Digo, poniendo un eje, las becas que da, bueno, la obra Secretaría de Cultura, ¿no? Dices, es increíble la cantidad de gente que está aplicando y la cantidad de gente que las recibe cuando no hay un control en lo más mínimo de las cosas que se producen, ¿no? Cuando está lleno, como todos los otros espacios de la vida pública, está lleno de una corrupción tremenda, ¿no? Y sí, digo, yo también comparto tu idea, ¿no? Y eso es lo que se busca y estamos buscando mucha gente, ¿no? De tratar de buscar, he tenido esa conversación contigo también antes, ¿no? Como tratar de buscar otros espacios, ¿no? Y tratar de generar, pues, nuevas dinámicas, ¿no? Que nos ayuden a ir un poco sanando y solucionando todas estas problemáticas, ¿no? Que hay que apoyarlas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que apoyarlas, pero es una realidad que digamos, mayoritariamente el sistema como trabaja no está acorde, ¿no? A lo que pasa en la realidad, pues, ¿no? Y con la demanda que existe de jóvenes que están queriendo hacer cosas, ¿no? Digo, ahí, no sé, yo creo que, al menos en lo que a mí me ha tocado ver, ¿no? Y lo que he podido estar más o menos involucrado, yo creo que sí hay mayor diversidad ahora que la que hubo hace 20 años, ¿no? Y mayor espacios ahora que los que hubo, ¿no? Y lo que también creo es que digamos, el sistema de instituciones las instituciones más centralizadas se han vuelto mucho más inteligentes, ¿no? Eso es lo que pienso también, ¿no? Y más abiertas, ¿no? Entonces, en el sentido de absorber todo lo que se está produciendo y todo lo que está generando, ¿no? Eso genera capital, no solamente capital económico, sino capital social, ¿no? En fin, de una cierta apertura, ¿no? De ganarse a este público, ¿no? Y tienes toda la razón, digo, la gente que... Incluso muchos de los que dirigen ahorita estos espacios, ahí me sorprendió mucho que en la edición pasada de Sonamaco, varios, pero estoy hablando de varios, ¿no? De la gente que se está moviendo ahorita en el, digamos, en el circuito más alternativo, muchos ya están vendiendo eso en Sonamaco, ¿no? Y con galerías que en realidad no están tan mal paradas, ¿no? O sea, que sí tienen cierta, digamos, cierta credibilidad, ¿no? Por llamarle así, ¿no? Entonces, pero yo creo que esto ha beneficiado también, en cierto sentido, a las dos partes, ¿no? O sea, digo, yo no tengo ningún problema con estar vendiendo en Sonamaco, ¿no? Ni que nadie esté vendiendo en Sonamaco. Me parece que es también una manera de lo que estamos hablando, ¿no? De mantenernos y de hacer esto viable, ¿no? Pero sí, creo que el sistema se ha vuelto más inteligente, ¿no? Y de estar absorbiendo todo lo que vaya saliendo, ¿no? Todo lo que sea conveniente absorber, ¿no? Y de discriminar todo lo que no funcione, ¿no? Y todo esto, bueno, en conjunto, como acabas de decir, que es válido y de alguna forma también yo creo que considero que son diferentes medios en los que uno se puede desenvolver. Me gustaría que nos dieras un poco el valor personal que tú le das a los espacios independientes, a los museos, a las galerías y a, bueno, instituciones públicas. El valor personal... Bueno, que tú nos puedes comentar un poco como tu experiencia cuando formaste parte de un museo, del Museo Carrillo Gil. Entonces, bueno, ahí tienes un poco... la experiencia de lo que significa trabajar de una forma más formal, ¿no? Digo, no te creas, ¿eh? También acá improvisada, cabrón, que queda mucho a deber, ¿no? Hasta, pero otra vez estamos hablando de esta construcción social de ver el museo como algo, misión de respeto ante lo que está ahí y demás, ¿no? Pero bueno, se manejan muy distintos, ¿no? Sí, yo estuve trabajando un tiempo ahí. Pues la mayoría de estas instituciones trabajan con un calendario ya muy armado, ¿no? De por lo regular anual, ya muy a largo plazo, ¿no? En donde la mayoría de la gente que invitan, pues es gente que se conoce, pues sí, o gente que mandan de arriba, necesitan exponerlo porque ya tienen compromisos previos. Cosa que en los espacios alternativos puede variar, ¿no? Puede variar. Creo que hace falta también más investigación, ¿no? De la gente que está gestionando estos espacios, falta más investigación sobre lo que se está haciendo en todos lados, ¿no? En todas las escuelas, para dar una apertura realmente, ¿no? O sea, muchas veces volvemos al tema de los estudiantes. Se están haciendo cosas súper interesantes, ¿no? Que en realidad son relevantes, ¿no? Y que deberían de estar exponiéndose y no encuentran la salida, ¿no? Entonces, yo creo que todos los, desde un museo, digamos, el más conservador que te puedas encontrar, ¿no? Hasta el espacio más alternativo que puedas ver, yo creo que todos son relevantes, todos son, pues para mí son plataformas, ¿no? Plataformas de difusión y hay que utilizarlos como tal, ¿no? Yo creo que esos espacios se utilizan, ¿no? Y en la manera en la que se genera un diálogo más retroalimentativo entre la gente que está gestionando y la gente que está exponiendo, creo que se pueden ir llegando poco a poco a cuestiones más interesantes y más saludables para todos, ¿no? En la que podamos funcionar mejor. Son importantes, ¿no? Cada uno de estos espacios. Sí, y bueno, es importante y es interesante esto que tocas, este tema que tocas con respecto a que en los espacios independientes hace falta más formalidad y también poner un poco más de atención en la cuestión de la investigación y también de lo que significa, ¿no? La responsabilidad de abrir un espacio. No solo es como mayoritariamente se cree que son solo fiestas o son solo cosas que tienen poca credibilidad. Y bueno, yo también considero que esta fiesta también forma parte de esa exploración libre y amena con respecto a lo que significa la exhibición y la producción. Si cuando una persona decide abrir un espacio, está consciente de que hay una carencia y que se quiere cubrir esa carencia, que hace falta como propuesta. Y tomando un poco en cuenta lo que sucedió en México, no sé, en la década de los 90s, con espacios como Temístocles 44, como las actividades que hacían en el taller de los viernes, lo que vendría siendo después la panadería, que empezó como un lugar quizá de reunión y un club social de artistas, y que terminó siendo una galería y una residencia, y que dio la propuesta y la apertura para que en México espacios como este tuvieran credibilidad. Que no solo fuera el museo o los lugares ya oficiales por parte del Estado, que no fueran espacios impuestos, sino fueran propuestas que de alguna forma fueran consideradas válidas también, porque quien decide lo que es válido o no es la gente que asiste. Entonces, de alguna forma creo que hay que poner atención en esta actividad que se está haciendo, y hay muchas cosas que se están repitiendo incluso, ¿no? No estamos quizá, o en algún momento en algunos espacios yo estoy sintiendo que no se está avanzando, sino que se está dando vueltas dentro del mismo laberinto y buscando las mismas cosas que buscaban los artistas de hace 30 años. Y un poco la finalidad de esta, de acercarme a ti, de acercarme a la gente con la que he hablado, es para preguntarnos un poco eso, como un ejercicio para saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Sí, no, digo, ahorita estás mencionando toda esta historia, ¿no? De esa generación que hizo, pero aún toda la gente, y digamos acto, espacio incluido, ¿no? Y toda la gente que está haciendo cosas. Creo que sí, la idea es esta apertura, ¿no? Y esta investigación y esta búsqueda, e incluso abrir espacios no solamente ya para la exhibición, sino para la teoría, ¿no? Como estábamos hablando, ¿no? Para llegar y generar círculos de lectura, ¿no? Y otro tipo de historia del arte, ¿no? Y es relevante, ¿no? O sea, abrir estos espacios. Creo que sí, en la exhibición se corre el riesgo por momentos de ser muy sectario, ¿sabes? A eso me refería con el hecho de buscar, y en el inmediato, y dar apertura, abrir exposiciones, parece sumamente relevante, ¿no? Y dar espacio, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco acerca de la narrativa de tu trabajo y lo que intentas desarrollar y lo que intentas explorar con tu obra? Creo que en muchos sentidos entiendo ya bastante lo que hago. Ahora, algo que me interesa y que me ha interesado mucho es no ser muy paradigmático al respecto, ¿no? Es decir, no precisamente tener que entender todo lo que estás haciendo y creer que tienes un conocimiento total sobre tu obra y sobre lo que te va a interesar ahorita y después, ¿no? Para mí el arte significa en muchos sentidos un autoconocimiento, a la vez un autodescubrimiento y una manera de acercarte al mundo, ¿no? Y conocer el mundo a partir de este medio, ¿no? Digamos que lo que me interesa a mí en términos generales en mi trabajo está más relacionado con mi experiencia en el mundo, ¿no? Es decir, las cosas que percibo, las cosas que me afectan y cómo reacciono, cómo puedo llegar a reaccionar ante tales situaciones, ¿no? En el sentido, a veces son proyectos o trabajos con un sentido muy social y político, ¿no? A veces tiene que ver con un sentido mucho más introspectivo, ¿no? Y más de conocerme a mí a través de un ejemplo, pues regresando al tema de la fotografía, ¿no? Que es en lo que más hemos estado en contacto, digamos, que tengo con cámara, donde utilizo una cámara, tiene que ver con cómo veo el mundo, ¿no? Es decir, en temas de cómo nos relacionamos, cómo funcionamos en sociedad, ¿no? Y como en todas estas contradicciones que tenemos en nuestro desarrollo, ¿no? Pero a la vez también es una manera de autodescubrimiento, ¿no? Es decir, la manera en la que tú te acercas al mundo está permeada por toda la construcción que has tenido a través de tu existencia, ¿no? Es decir, la manera en la cual ves el mundo tiene que ver con tu formación política, ¿no? Tiene que ver con tu formación social, tiene que ver con el contexto en el cual te has desarrollado toda tu vida, ¿no? O en los contextos en los cuales te hayas desarrollado. Entonces, no solamente es una apreciación aleatoria del mundo, del contexto, sino esa apreciación está relacionada a tu construcción como individuo, ¿no? Digamos, en los procesos en los cuales estoy actualmente, pues sí están más relacionados con la abstracción, ¿no? Con un autodescubrimiento, y esto, bueno, empezó desde que en algún momento, digamos, ya estaba cansado, ¿no? de estar viendo siempre hacia afuera, ¿no? Y estar observando lo que pasaba y estar de alguna manera representando y retratando este tipo de cosas que yo veía. Y me interesaba más hablar sobre esas afectaciones a un nivel más íntimo, ¿no? Más interno. Y de ahí se desprende uno de los proyectos con los que he estado trabajando de manera más constante en los últimos años, que es esto de las atmósferas visuales, ¿no? Que son estas fotografías realizadas en el laboratorio sin uso de cámara y en las cuales, bueno, lo que me interesa es precisamente generar atmósferas que te remitan a estados sensibles, ¿no? En los cuales puedes estar más en contacto con un cierto tipo de introspección, ¿no? y de autoconocimiento, ¿no? Pero volvemos de nuevo, ¿no? Es una manera también de responder a los estímulos externos, ¿no? Es decir, el ver hacia adentro tiene un motivo, ¿no? O sea, de alguna manera viene relacionado con el hecho de ver hacia afuera también, ¿no? ¿Nos podrías hablar de las cualidades de tu trabajo y sobre los materiales que utilizas para la impresión y el montaje? Como por ejemplo la exposición que realizaste en acto y el motivo por el que utilizaste engrudo y o también la impresión en papel bond. Sí, para mí siempre me ha interesado, digamos, una, si quieres llamarle como una visión más honesta de la obra, ¿no? Más natural, ¿no? O sea, y esto, pues, se involucra en todos los, todo el proceso de producción, ¿no? Desde el hecho de utilizar una cámara de kit, digamos, ¿no? No una gran cámara, no grandes lentes, ¿no? No, digamos, utilizar instrumentos que están ahí, ¿no? A la mano de todos, digamos, ¿no? El hecho de no utilizar programas de edición, por ejemplo, ¿no? A mí no me interesa este tipo de fotografía tan, pues, tan cuidada, tan trabajada, ¿no? Me parece que es un engaño, ¿no? Es un engaño tanto para quien la hace como para quien la está observando, pero es mi percepción, mi punto de vista, ¿no? A mí me interesa una fotografía mucho más natural, ¿no? Mucho más sincera, ¿no? Como mucho más apegada a la realidad, ¿no? Y bueno, mi obra tiene que ver con eso, ¿no? Con cuestiones muy cotidianas, ¿no? Y fijándome, digamos, como en los aspectos pues, más cotidianos de la vida, ¿no? Creo que a partir de ahí es como una visión más sincera de lo que somos, ¿no? Y cómo somos, ¿no? Es decir, no me interesa como abordar grandes cuestiones históricas, por ejemplo, ¿no? O porque en ese sentido me convertiría solamente como en un traductor de cosas que están pasando, ¿no? A mí lo que me interesa es abordar todas estas cuestiones políticas que no necesitamos abordarlo a partir de una teoría súper trabajada. Y digo, eso lo vemos día a día cuando te levantas, ¿no? Y cuando llegas y ves tal vez un refrigerador vacío, ¿no? Y no tienes absolutamente nada que comer a veces, ¿no? O cuando tienes mucho que comer también, ¿no? O cuando sales a la calle y ves todas estas experiencias que no precisamente necesitas de traducir una cuestión histórica para explicarlas, ¿no? Sino lo que me interesa es el día a día, ¿no? Y es decir, no hablar de todos estos procesos a partir de cuestiones teóricas, sino hablarlos a partir de las consecuencias que podemos observar en el día a día, ¿no? Creo que mi trabajo intento abordarlo a partir de esta manera, ¿no? Entonces, digo, esto involucra todo el proceso de producción, ¿no? Desde el uso de este tipo de cámaras, ¿no? Específicamente en esta exposición de acto, lo que me interesaba era también explorar otro tipo de medios de producción, digamos, ¿no? En el hecho de utilizar un papel, en aquella ocasión fue un papel, digamos, bond, ¿no? Un papel que se podría considerar muy corriente, digamos, ¿no? Para la fotografía, ¿no? De muy baja calidad. Sin embargo, a mí me interesa como todas estas mecánicas de producción contemporánea, ¿no? Involucrarlas, ¿no? El hecho de que la fotografía la podemos percibir tanto en un papel de muy alta calidad en una galería, como la puedes percibir en un papel periódico de 3 pesos en el metro, ¿no? Es decir, la fotografía es la misma, ¿no? Lo que cambia es la mecánica de producción. Y bueno, también era un sentido como una especie de crítica, ¿no? A la fotografía en sí, ¿no? A cómo se percibe la fotografía, ¿no? El hecho de creer que una fotografía es más valiosa por estar producida en los mejores materiales, ¿no? Y expuesta en los lugares más pulcros, ¿no? Entonces me interesaba como jugar con esta idea, ¿no? Y ver verdaderamente qué era lo relevante, si la imagen o el papel en la cual estaba impresa, ¿no? Y pero tiene que ver con esto, principalmente con el sentido de guardar una cierta honestidad para mí, ¿no? Y naturalidad, ¿no? Y estar pegado a pues, para mí es estar pegado como a la realidad, ¿no? Hablar de cosas que con las que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? O sea, no hacer como no enaltecer algo que no tiene por qué estar arriba, ¿no? Sino bajarlo y sentirnos identificados. Incluso las imágenes que utilizaste daban una sensación de intriga y representaban cierta intimidad, como una sensación de cercanía por los recursos que utilizaste, como el engrudo, y esto daba una experiencia diferente a la que normalmente podríamos encontrar en una exposición tradicional, con una foto impresa en una hoja con fibras costosas. Sí, pero te digo, o sea, volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, para mí todo es, y digo, pues es toda una cuestión de, pues es una construcción para sacralizar toda la fotografía, ¿no? Y digo, no solamente le ha pasado a la fotografía, fue lo mismo que ha tenido el arte toda la vida, ¿no? La pintura, la escultura, ¿no? Utilizar estos, pues sí, todo el material canónico, ¿no? Y con cierto valor, ¿no? En este caso es otro tipo de exploración, ¿no? A mí lo que me interesaba era eso, ¿no? Utilizar distintos materiales, hacer una exploración con otros materiales, ¿no? Desacralizar la fotografía y tratarla como algo más natural, ¿no? Como algo que no precisamente tiene que ver con eso, ¿no? ¿Podrías contarnos tu experiencia trabajando en el Museo Carrillo Gil? ¿Y cuál es tu opinión con respecto a lo que sucede dentro de este espacio cultural? Pues en realidad, digo, yo estuve muy poco tiempo, pero digamos el tiempo suficiente para darte cuenta de lo que ocurría, ¿no? En realidad no necesitabas más tiempo, ¿no? Pues digamos, mi experiencia como artista no digamos que no se ve muy reflejada, ¿no? En realidad ahí no eres artista y casi no eres nadie, ¿no? Entras a un sistema en el que te vuelves, digamos, una pieza para llevar a cabo compromisos administrativos y burocráticos, ¿no? Que en muchos casos eso es lo que ocurre en estas exposiciones, ¿no? Y es lamentable, realmente. Al menos en este, digo, yo puedo hablar únicamente de esta experiencia, no digo que todas las instituciones sean así, ¿no? Pero esta en la que me tocó a mí, que es la que yo conocí, había una falta de discusión, de crítica, ¿no? En realidad, cumples con compromisos administrativos, ¿no? Y tú, como alguien más que está trabajando ahí, que eres completamente reemplazable, como puedes estar tú o pueden estar mil más, ¿no? Pues no te envuelves más que pues, alguien más que tiene que cumplir con el trabajo para que eso salga adelante, ¿no? Pues es lamentable, ¿no? Es realmente triste, ¿no? Que no haya esta crítica, ¿no? Discusión sobre lo que se va a presentar, sobre hacer un programa público, ¿no? Sobre lo que significa presentar a tal o cual artista en un momento determinado, ¿no? O por qué se presenta uno y por qué no se presenta el otro, o la otra, ¿no? O las otras, dices, no lo existe, ¿no? Todo es un simple trámite administrativo, burocrático para cumplir con, sí, con una agenda, ¿no? ¿Cómo es para ti el uso de internet y cómo ves a este recurso de información que, desde mi perspectiva se ha convertido en un generador de un vacío perjudicial ante tanta acumulación de información y tanta distribución de contenido dentro de lo que yo llamaría un juego perverso de emociones? Pues estamos construyendo en muchos sentidos, digo, estamos construyendo porque todos participamos de esto, ¿no? Es decir, todos hacemos uso de estos dispositivos, de estas redes de comunicación, ¿no? y estamos construyendo en muchos sentidos pues una sociedad bastante perversa, ¿no? Una sociedad en la que se exaltan todos los valores, digamos, adquiridos de las comedias o de las telenovelas románticas, ¿no? Siempre tratar de mostrarse, ¿no? Y siempre tratar de mostrarse en las situaciones más idílicas, ¿no? En las que benefician más a una construcción individual, ¿no? Y a la vez social, ¿no? Creo que estamos en una época, pues sí, de un juego narcisista, ¿no? En el que siempre sí, nos interesa estarse viendo, ¿no? Y estar recibiendo la aprobación de los demás. Pues con todos los medios de comunicación también hay dinámicas sumamente perversas, ¿no? En donde se visibilizan inmediatamente cosas que o acontecimientos que funciona que se visibilicen y al mismo tiempo se ocultan miles de cosas más que no benefician a la narrativa hegemónica, ¿no? Entonces creo que hay una lucha también de información, creo que hay mucha gente también que está tratando de generar un contrapeso, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Utilizar los medios, ¿no? Utilizarlos de una manera más, pues no sé cómo llamarles, si más consciente o más tratando de visibilizar cuestiones que tratan de ocultarse, ¿no? Entonces es increíble, por ejemplo, hablando ya en producción, ¿no? Y tratar de utilizar diferentes herramientas para como plataformas de difusión. Un ejemplo puede ser las aplicaciones para compartir imágenes, ¿no? Como puede ser Instagram o como pueden ser distintas, ¿no? Que hay gente que lo utiliza de manera más seria, digamos, ¿no? Para verdaderamente mostrar un trabajo. Pero es increíble cómo se diluye, ¿no? En cuestión de segundos lo que estás proponiendo, ¿no? O sea, que pareciera que cualquier tipo de postulación o cuestionamiento se diluye en cuestión de segundos, ¿no? Y se intercambia por la información que viene al ratito, ¿no? No sé, creo que es eso, ¿no? Lo que hablábamos desde un principio, ¿no? O sea, se pueden utilizar las herramientas, ¿no? Creo que ese es trabajo de todos, ¿no? Nos corresponde a todos apoyar lo que creamos más conveniente, ¿no? Lo que esté visibilizando cosas que no se ven, ¿no? Que no tengan que ver precisamente con la visión hegemónica, ¿no? O sea, genera un vacío, ¿no? Al final de cuentas, pero también genera, pues estás en una constante distracción, ¿no? Y en un constante, digamos, con un estado de sedado todo el tiempo, ¿no? Y de indefensión absoluta prácticamente, ¿no? En realidad es muy poca la posibilidad que tú puedes tener para discriminar o no imágenes, ¿no? O al menos, claro, decidir salirte de tales redes y no abrirlas y vivir la vida un poco más, ¿no? Sentir la vida real, ¿no? Pero sí, sí crea un vacío y crea un estado permanente de sedación, ¿no? Así es, sí, bueno, te pones esto sobre la mesa en el sentido de que nosotros tenemos la última decisión, ¿no? De si para lo cual vayamos a utilizar este tipo de medios. Bueno, y si podrías hablarnos un poco con relación a otras disciplinas y cómo influye esto en tu trabajo y en tu vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchas o de qué forma influye esto en tu trabajo? Pues influye muchísimo. Bueno, en mi caso al menos influye absolutamente todo lo que pues, con lo que tengo contacto en la vida, ¿no? Desde la música, desde poesía, literatura o ver teatro o ver, pero también subirte un camión, ¿no? Y platicar con la gente, ¿no? O sea, todo es parte de tu experiencia en el mundo, ¿no? Con la música son como ciclos, ¿no? Etapas. No sé, hay veces que, por ejemplo, con Atmosphere se volvió muy relevante música experimental, ¿no? Música más ambiental. Y gente como Brian Eno, por ejemplo, o gente como o Mount Kimby, No Such Thing, algunos otros orientales, ¿no? Muy experimentales, ¿no? Como gente que abordaba mucho las atmósferas y esta construcción de atmósferas sonoras, ¿no? Y en ese sentido se volvió muy relevante, pero escucho muchas cosas, ¿no? Escucho, me interesa mucho el hip hop, por ejemplo, ¿no? Y pues sí, toda la historia y toda la cultura afrodescendiente, ¿no? Y negra, ¿no? Enfocado más en el hip hop, pero también en ritmos más contemporáneos, digamos, el afropop o cosas que incluso llegar a escuchar reggaetón, ¿no? Y todo, y es decir, como todo este tipo de procesos contemporáneos, ¿no? Y procesos culturales que van moldeando la producción que se genera, ¿no? La poesía también, ¿no? Pues sí, son cosas que van nutriendo, ¿no? Y que de ahí van saliendo cosas, ¿no? Te digo, es cómo te vas construyendo y a partir de ahí cómo vas reaccionando a todos estos estímulos, ¿no? Quería que tocaras ese tema porque de alguna forma también se vincula, muchas veces se vinculan estas otras disciplinas con el trabajo que uno realiza y se permean también del mensaje que a veces se pretende dar y me gustaría que hablaras un poco acerca de si existe algún mensaje o cuál sería la forma en la que diriges tu trabajo hacia la gente que lo recibe. Porque he visto que, por ejemplo, lo que tú haces con tu trabajo muchas veces tiene este sentido de cómo a veces evitamos la mirada de estos lugares donde existe un código cultural de la forma en la que nos desarrollamos o actuamos en el día a día. Por ejemplo, esta imagen que tienes del supermercado, ¿no? Del techo del supermercado, que es de cierta forma algo que pasa desapercibido e incluso es desagradable o no grato. Pues sí, digo está bueno escucharlo, ¿no? Yo digo, si hay algo que me interesa en mi trabajo, que siempre esté abierto a una multiplicidad de significados, ¿no? Y a una multiplicidad de interpretaciones, ¿no? Si te acuerdas cuando hicimos la exposición en acto, algo que yo te mencionaba era que no me interesaba ninguna ficha técnica ni ningún nombre a las imágenes, porque precisamente lo que me interesa es que el trabajo esté abierto a la interpretación, ¿no? Es decir, presentar una imagen y yo desde mi propia experiencia tengo ciertas nociones de por qué la estoy haciendo y por qué la estoy presentando. No digo que siempre sea así, no hay cosas que, volvemos a lo primero, no hay cosas que no me interesa tener el control de, ¿no? No me interesa estar totalmente consciente de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Me interesa tener esa libertad de no saber, ¿no? Esa libertad de opacidad, ¿no? A mí me resulta relevante, ¿no? No siempre tener que saber perfectamente todo lo que estás haciendo, ¿no? Esta multiplicidad de interpretaciones me parece sumamente relevante, ¿no? El hecho de por ejemplo, a mí esta de esta imagen del supermercado, para mí es una cuestión para mí, ¿no? En mi interpretación, ¿no? Es una cuestión sumamente política, ¿no? Pero esto no quiere decir que esta lectura política que yo hago de esto se contraponga a todas las otras lecturas que se pueden hacer. Como, bueno, alguien que puede decir, bueno, a mí me remite más a algo más atmosférico o algo. Y es tan válido, igual de válido como mi interpretación, ¿sabes? O sea, eso es algo que me interesa en la obra, ¿no? Tener esa libertad para que pueda existir de diferente manera en cada individuo, ¿no? Que se acerca al trabajo, ¿no? Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos dijeras la gente que no conoce tu trabajo, dónde lo pueden encontrar y si tienes algún proyecto en el que estés trabajando actualmente y, bueno, alguna cosa que quisieras agregar para finalizar. Digamos, donde intento subir más cosas, hay un Behance, pueden googlear, ¿no? Gerardo Aznar Behance y les va a aparecer la página. Si no, igual en Facebook podemos contactar y platicar sobre estas cosas. Y sí, digamos, principalmente en eso tengo volvíamos otra vez a este tipo de plataformas de difusión, y ahorita he estado medio clavado en estas aplicaciones, ¿no? Como para un parámetro para conocer lo que hago, está en Instagram también. Es igual Gerardo Bazar, me encuentran ahí, y para mí es como una manera interesante de hacer fotografía en, digamos, prácticamente en cualquier lugar en el que estás, ¿no? Y llevar esto, pues sí, y difundirlo de manera automática y demás, ¿no? Entonces, pueden ser esos tres espacios y eso, ¿no? Contactarnos y platicar. Y de las expos, sí, tengo algo, estoy trabajando en algo, algo sobre foto, algo sobre escultura, ¿no? Varias cosas que estoy haciendo. Entonces, pues sí, ya más adelante, seguramente hablaremos más adelante. Muchas gracias por tu disposición, por tu tiempo. Gracias por habernos compartido estos puntos de vista que tienes con respecto a todos estos temas que tratamos. Y bueno, bienvenido una vez más y seguro vamos a estar platicando en un futuro. Pues gracias de nuevo y que estés bien. Un abrazo. Gracias a ti. Ya hemos hablado muchas veces y te lo he dicho. O sea, me parece buenísimo todos estos espacios que... Pues nada, estamos en la mayor apertura de que estas cosas sigan funcionando, ¿no? Y trabajando en ellas. Gente como, sí, como tú que está exponiendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no cualquiera dice, va, o sea, voy a jugar con esto y voy a tratar de cuestionar ciertas cosas y voy a poner artistas nada más ahí solos. Dices, va, o sea, son cosas que, propuestas que se valora que se expongan, ¿no? Y está bien que también se den estos espacios, pues, para... Pues medio para explicar por qué se hacen las cosas, ¿no? Sí, claro, de alguna forma, bueno, en este sentido yo creo que hacía falta, porque no solo se quedara en la exposición, sino también un poco en el diálogo y poder compartir también estos puntos de vista que hay diferentes entre cada artista que va a exponer, porque aunque parezca que hay similitud, yo creo que hay otras cosas que son muy distintas, entonces es bueno compartirlas. Y bueno, nos despedimos, agradecemos que nos hayan escuchado estos 47 y 48 minutos y esperamos tenerlos por aquí de nuevo.